si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día, y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y de Kibrot Hataba partieron el pueblo a Jazerot, y se quedó en Jazerot. Literalmente, el hebreo describe a estas personas descontentas como murmuradores de maldad. Solo podemos imaginarnos de qué males se quejaban ellos. Tal vez sentían que Dios había conducido a la nación a una trampa mortal en el desierto, y no a la tierra prometida de leche y miel. Después de todos los milagros que habían presenciado en Egipto y en el cruce del Mar Rojo, sus murmuraciones eran rebeldes. Su influencia pudo haber sido contagiosa y destructiva para la joven nación. Y fuego de Dios los destruyó en uno de los extremos del campamento. Versículo 1. Solo la intercesión de Moisés detuvo el fuego. El pueblo realmente no tenía una base cierta para quejarse acerca de su dieta. El maná podía prepararse de diversas maneras: molidas en un mortero o batidas en un recipiente. Podía ser horneado o hervido. Éxodo capítulo 16, versículo 23. Números capítulo 11, verso 8. Ciertamente, el Dios que creó tantas maravillas sabrosas para todos los humanos no haría que su pueblo del pacto tuviera que comer algo que no fuera sabroso. Además, tenían leche de las cabras, las ovejas y el ganado. De todo podían hacer cuaja, mantequilla. Deuteronomio capítulo 32, verso 14. En cuanto a comida de carne, los diversos sacrificios de paz, votos, ofrendas de gratitud y ofrendas voluntarias, todos terminaban con una comida comunitaria, en la que los sacerdotes, el ofrendante, su familia y sus siervos, junto con levitas invitados, comían del sacrificio. No había dudas, no pasarían hambre. Hay un dicho: sé cuidadoso con lo que pides o supliques, puede ser que lo recibas. ¿Qué significa esto y qué podemos aprender de esto para nosotros mismos?